lo dijimos, los medios no nos dan bola. Nosotros cuando convocamos, cuando el ingeniero Bloomberg convocaba por el asesinato de su hijo, los medios lo reproducían por miles de veces. Cuando nosotros convocamos, no nos dan ni cinco de pelotas. A mi hermano se lo llevaron, a mi hermano lo secuestraron. Y cuando yo hablo de secuestro, hablo de que a mi hermano el 31 de enero a la madrugada lo llevaron sin ningún motivo porque Luciano no fue registrado en el destacamento de Lomas del Mirador. Esto puede pasar con cualquier otro pibe, con algún hijo de ustedes. Si dejamos pasar este hecho, seguramente los Lucianos se van a multiplicar. Nosotros hoy reclamamos justicia por Luciano, pero nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando hasta el final. Ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Tenemos que meternos en la cabeza que por más que un pibe cometa un delito, nada justifica que se lo maltrate adentro de una comisaría y se lo desaparezca. En todo caso, todos merecemos tener un juicio justo y no que nos hagan este daño tan tremendo, no solamente a mi hermano, sino a toda mi familia. Hace 6 meses que no sabemos nada de Luciano. Por favor, pónganse la piel de nosotros, de no tener algún familiar de ustedes durante ese tiempo, de no sentir el abrazo, de no escuchar su voz, de no ver su sonrisa. Mi hermano era un pibe muy alegre, muy alegre. Era un pibe de 16 años con toda la fuerza. Yo voy a seguir luchando hasta el final, ya lo dije, por castigar a los responsables y porque esto no pase nunca más. En Lomas del Mirador esto no va a volver a pasar nunca más. No van a tocar a un pibe de ningún barrio. Gracias, de verdad.